10:38, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos ya hasta la actualidad de nuestro municipio y lo vamos a hacer hoy especialmente en la jornada de este miércoles 17 de enero, centrándonos en diferentes entidades locales que trabajan precisamente en nuestro municipio. En concreto, vamos a hablar a continuación de la Peña Sevillista de Ubrique, entidad local social, cuyo establecimiento, al menos en la parte más pública, como puede ser el bar, ha permanecido cerrado durante las últimas semanas. Pero esta situación va a cambiar y de ello vamos a hablar a continuación con el tesorero de la Peña Sevillista, con Juan Manuel Román, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Juan Manuel Román, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues la Peña Sevillista, que es un lugar de encuentro, ¿no? Solo para los sevillistas, para los aficionados y para los amigos, ¿no?, de esa casa, sino también para toda la ciudadanía en general. Un lugar donde pueden darse cita los sevillistas para intercambiar opiniones en torno a esa afición, sino también los ubriqueños podemos disfrutar de las diferentes iniciativas que se realizan por parte de la entidad en el plano deportivo, en el plano social y también, en el plano más cultural. Y todo ello se ha visto un poco mermado, pues precisamente por no contar con un horario de apertura de su sede más extenso, como lo puede dar el hecho de tener una persona que se ocupe de la gerencia del bar. Y durante estos meses sí que habéis estado un poco allí más, por así decirlo, sin poder prestar, ¿no?, esa atención, ¿no?, al público en general. Claro, nosotros, aparte de peñistas y aficionados, somos trabajadores, entonces no nos dedicamos al tema de bares. Claro, ni aunque fuera jubilado, es decir, que es imposible, es inviable. Entonces, la única fórmula que teníamos era ir asumiendo lo que es los días de partido, pues íbamos, abríamos aquello, dábamos un servicio limitado. La verdad es que tengo que agradecer a Datán, el anterior concesionario, que los días de partido pues nos mandaba una persona allí para atender el servicio de bar, y así hemos estado hasta que afortunadamente este lunes pues hemos llegado a un principio de acuerdo con una persona que se va a ocupar de la gerencia del bar durante, esperemos que muchos años. Será a partir del 1 de febrero y, por tanto, cuando abra nuevamente lo que es la peña, sus puertas, a lo que es el público en general, porque sí que la peña, sigue reuniéndose, sigue teniendo sus encuentros, como es normal. Hemos tenido nuestra actividad normal como hasta ahora. Lo que pasa es que no se podía tener abierto al público por el problema que te he dicho. La mayoría trabajábamos, entonces no podíamos tener allí una persona delegada que pudiera abrir, para lo que es la labor recreativa, porque allí tenemos dominó, tenemos ajedrez, tenemos, en fin, una serie de actividades que fuera de los horarios de partido pues se pueden hacer, ¿no? Pero claro, al no tener una persona en condiciones, pues lo que optábamos era por tener las puertas cerradas, pero la actividad no se ha mermado, es decir, hemos seguido teniendo nuestras reuniones, nuestras historias, ¿no? En ese aspecto no hemos tenido ningún... no ha mermado en lo que es la actividad de la peña, ¿vale? Otras actividades, como decíamos, de carácter un poco más público, se habían visto obligados, ¿no?, quizás a tomar determinaciones concretas, que ahora, a la luz de las nuevas informaciones, al hecho de que a partir del 1 de febrero puede abrir la peña con un nuevo adjudicatario del bar, pues esto va a permitir que se replantee, ¿no?, desde la peña, pues todas esas acciones que en principio se quedaban ahí un poco aparcadas. Pues la verdad es que sí. Todo lo que son actividades de cara al público, pues habían estado mermadas, ¿no? Pero visto que febrero es un mes, festero en Ubrique, ¿no?, y que tenemos una actividad que llevamos organizando durante un montón de años, pues hemos decidido, hemos hablado con el nuevo concesionario, él está dispuesto a atender lo que es el servicio de bar durante esos días, porque claro, si abre el día 1, pues quiere decir que para los días plenos de carnaval pues van a estar a tope. Entonces podremos, si los grupos lo estiman oportuno, pues retomar lo que es el concurso nuestro de carnaval y lo que son las papas aliñadas. Los días que he visto un programa por ahí que está establecido, claro, nosotros ni lo habíamos negado ni lo habíamos confirmado. El tema es que no sabíamos lo que iba a pasar. y bueno, pues nos ha venido bien que estemos incluidos en ese programa de carnaval, y bueno, pues vamos a intentar retomar lo que es la actividad normal de la peña, con un poco de premura, pero bueno, estamos acostumbrados a este tipo de avatares y creo que lo vamos a poder organizar como otros años. Se va a intentar trabajar al menos para ello, ¿no? Que eso claro, es en lo que os encontráis ahora mismo, ¿no? En estos momentos. Claro, ten en cuenta que la persona que nos confirmó fue el lunes, es decir, que hemos tenido muy poco tiempo. Teníamos una lista de grupos del año pasado, la verdad no sabíamos si seguían los mismos, si no siguen, es decir, nos hemos situado en el plano este y estamos intentando contactar con los grupos para que nos confirme que están de acuerdo en hacer la actividad, y si ellos lo ven oportuno, pues nosotros, por supuesto, encantados de retomar esta actividad que nunca pretendimos dejar sin hacer, es decir, mientras las circunstancias no lo impidieran, claro. Bueno, en el caso de que bueno salga adelante, ¿no? Y se pueda poner en funcionamiento toda esa maquinaria relacionada con el ámbito del carnaval a través de la Peña Sevillista. Y digo toda esa maquinaria así de esta manera porque no es poco, ¿no? Lo que hacéis vosotros. Yo os decía antes que la Peña Sevillista prácticamente tiene un micro carnaval dentro del Carnaval de Ubrique, ¿no? Porque tiene su pregonero, tiene su concurso y tiene además también su fiesta gastronómica. Es como, bueno, un pequeño carnaval. El tema del pregonero sí lo hemos, este año, descartado, porque claro, primero no hay tiempo material para preparar algo digno, ¿no? Claro. Entonces, ni poner la tesitura a nadie de que lo haga. Entonces, hemos descartado esa opción, pero lo que es el concurso, su presentación y tal, pues esa la vamos a intentar llevar adelante, siempre y cuando los grupos estén dispuestos a acudir el día que organicemos, que decidamos hacerlo, ¿me entiendes? Exactamente. Porque claro, siempre se ha hecho el día de las papas aliñadas y el día antes pues se hacía el concurso, pero el día antes siempre estaba la actividad en el Colegio Fernando Gavilán, es decir, hacen una presentación las agrupaciones y hace un poco. Siempre hemos ido al tran-tran, ¿por qué? Porque unas venían, otras no venían, se retrasaban un poco y había parones. Entonces, a criterio de algunos grupos, el año pasado nos dijeron que por qué no se hacía el viernes antes a la fecha establecida, que no había ninguna actividad ni ningún... Y nos pareció bien. Lo que pasa es que, claro, eso lo tenemos que consensuar con los grupos. Y nos parecería ideal hacerla el 16 de febrero, lo que es el concurso, y lo que es las papas aliñadas, pues seguir manteniéndola el 24, que es el día de la cabalgata por la noche, ¿me entiendes? Estamos, para situarnos, sería un poco el día 16 de febrero, que es el viernes antes del pregón y choriza, concurso. Correcto. Y ya, correcto, ese sería el día del concurso, se levantarían las actas, se dejarían cerradas hasta el día 24, y en las papas aliñadas, igual que se, es decir, corre una semana lo que es el concurso, para facilitarle a los grupos, bueno, pues la tranquilidad de que no tienen otros compromisos, de que pueden, ellos mismos pueden poner el orden de actuación como estimen oportuno, en fin. Pero claro, es una cosa que ahora mismo lo tenemos que hablar con los grupos. De hecho, nuestro compañero Jero Gómez, pues se va a encargar de hablar con los grupos, plantearle esta cuestión, y si ellos lo ven bien, pues lo haríamos el 16... y el 24 pues serían las papas aliñadas, y el fallo del jurado se haría público. Claro, claro. Son cambios que podrían darse. Es lo más racional de esta historia. Claro, son cambios que podrían. Siempre lo comentamos en condicional, ¿no? Porque realmente todavía cerrado no hay nada. Se está trabajando en ello y hay que ver todas las posibilidades que se pueden plantear. Lo que sí es seguro es que desde la Peña Sevillista hay voluntad para que el carnaval a través de la Peña salga adelante, ¿no? Eso sí está claro. Pues sí, esa es una premisa que nosotros nos planteamos el mismo lunes cuando hablamos con esta persona. Ya llevamos tiempo negociando con ella, pues del orden de una semana o 10 días, y se le hizo ver que una de nuestras prioridades pues es el concurso del carnaval. ¿Por qué? Porque nos parece que es una actividad interesante, atractiva, y que sobre todo para los participantes del carnaval pues un un aliciente, vamos. Claro que sí. Esto además también, bueno, ahora el carnaval, pero después el resto de actividades, ¿no?, de cara un poco al público también que soléis realizar vosotros desde la peña también, pues imagino que se van a ir retomando, ¿no?, con el hecho de por que... Por supuesto. Este año, por ejemplo, pues teníamos una de las cosas que se han suspendido con mucho dolor de nuestro corazón ha sido los Reyes Magos que organizábamos en el día a la noche del 5 y este año por los mismos motivos que no se iba a hacer carnaval pues lo dejamos aplazado para el año que viene. Por supuesto que los niños que cumplan 12 años el año que viene o que lo cumplan en este año y que ya quedarían fuera pues van a tener su premio igual que si no hubiera, pero claro, el tema es que tenemos que tener una sede abierta y en máximo esplendor para darle realce a lo que se hace, ¿no? Claro. No se puede tener una sede ahí a medio abrir, ahí da muy malas sensaciones y sobre todo no es digno, vamos, no es digno de una fiesta tan entrañable como son los Reyes o ahora el Carnaval, por supuesto, que es una fecha tan importante. No creíamos oportuno abrirlo como sin un servicio lo más digno posible. Primero para los participantes de los grupos y segundo para la masa social y los aficionados, ¿no?, que también merecen un respeto y una situación digna para ellos acudir, ¿me entiendes? Claro que sí, porque además también la Peña Sevillista es, como decía yo al principio, ¿no?, es un establecimiento que se ha convertido también en un punto de encuentro, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito social en nuestra localidad, ya no solo como bar, como espacio de restauración y demás, sino también, bueno, pues como un lugar donde acudir para disfrutar de todas estas actividades que organizáis. Y es lo que dicen, ¿no?, pues tener un espacio en condiciones para que pueda haber un buen ambiente, ¿no?, que es lo principal, pues sí, también. Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros, esa siempre ha sido nuestra intención, hacerlo un sitio abierto y referente para todas las actividades que a la gente se les ocurra desarrollar, que siempre estamos abiertos para cualquier iniciativa que nos propongan. Ahí estaremos nosotros, nuestras puertas abiertas, ¿vale? Claro que sí. Pues a partir del 1 de febrero, por tanto, de nuevo abrirá sus puertas la Peña Sevillista. Nosotros nos alegramos, pero nos alegramos muchísimo también, porque eso significa que podríamos volver a tener el carnaval en la Peña Sevillista, que tanta tradición tiene, tanta trayectoria, tanta importancia además, y para los que disfrutamos, ¿no?, de la fiesta del carnaval ubriqueño, tanto interés tiene poder escuchar las coplas en la Peña Sevillista y poder disfrutar de fiestas gastronómicas como las papas aleñas. Así que, bueno, pues esperemos, ¿no?, que se mantenga, que podamos disfrutar todos los ubriqueños. Esperemos que vayamos cuadrando todo eso, sí. Muchas gracias. Juan Manuel Román, muchísimas gracias por habernos informado venga, en la mañana. Gracias a vosotros, venga. Gracias, hasta luego, buenos días. Adiós. Pues el carnaval era uno de los temas de interés con lo que nosotros abríamos la mañana, precisamente en la jornada de este miércoles 17 de enero, porque, bueno, pues como bien saben, está muy próximo, ya se acerca, y además de conocer pues el trabajo que se desarrolla por parte de colectivos como la Peña Sevillista, también queríamos pues conocer ese otro apartado, ¿no?, que conlleva el hecho de que se vuelva a abrir el bar de la Peña, el que podríamos contar con las actividades del carnaval que se organizan por parte de esta entidad, que no son pocas y son de muchísimo interés para todos los aficionados de la fiesta. Un carnaval que ya se aproxima, un carnaval para el que faltan pues prácticamente poco de menos de un par de semanas para que se dé cita las primeras fiestas gastronómicas en nuestra localidad, y para el que, bueno, pues nosotros ya le estamos hablando y estamos preparando los diferentes contenidos aquí a través de Radio Brica, a través de los diferentes espacios. Y entre ellos, bueno, pues también un carnaval que se está preparando especialmente por parte del pregonero de este año, Alejandro Román, que ya tiene su pregón preparado. Así nos lo dijo ayer. Buenas tardes, soy el pregonero del carnaval de Ubrique, Alejandro Román, conocido por todo el mundo como el Ale Anillao. Y quisiera comunicarles que tengo el pregón escrito, solo me falta machacarlo, que tengo mucha ilusión en dar el pregón y a mi gente de Ubrique y a los que vengan de fuera. Le he puesto mucho sentimiento, mucho cariño y muchas ganas para que el 17 de febrero del 2018 podáis presenciar mi pregón y paséis un ratito a gustito allí en la plaza, que seguro divertido va a ser. Y nada, que el carnaval está a la vuelta de la esquina. Y si se queréis enterar bien del carnaval de Ubrique y del carnaval de Cádiz, ya sabéis cuál es vuestra emisora, que tenéis que poner. Si quieres estar informado de todo lo que va a pasar, ya sea Semana Santa, sea feria o carnaval, cuando pongas tú la radio nunca cambies de canal y quédate con nosotros. La frecuencia no va. ¡Nos vemos!